Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad. Son los llamados infelices navideños. Pues aún así, desde Ignacio Automoción queremos felicitaros las Navidades. A los que les gustan, a los que no les gustan, a los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel, ¡a todos! Recuerda, www.ignacioautomoción.es. Ignacio Automoción tiene la solución.